Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. De Con Otros Ojos, un martes distinto. Sí. La verdad que todas las semanas nos sorprende una noticia que sucede luego de nuestro programa y tenemos, bueno, o a veces sucede el mismo día, y bueno, tenemos ahora el tiempo de analizar y de ver un poco qué es lo que estuvo pasando en esta semana. Uh-huh. Buenas noches, Rodrigo Galván, te saludo. Leandro Solén hoy no nos va a estar acompañando, tal vez si podemos conectarnos de manera telefónica, en algún momento lo podamos sacar por teléfono, cuestiones laborales le impiden estar acompañándonos o estar haciendo el programa del hoy, pero los vamos a estar nosotros acompañando hasta la medianoche. Y decía, bueno, una semana distinta, una semana desde cargada de emociones, de diferentes sensaciones que tienen que ver con la elección de un papa sudamericano y más precisamente argentino, ¿no? La elección de este papa que pretende, al menos desde los gestos, ser distinto, marcar diferencias con otros papas, mostrar un poco su propia impronta en una iglesia que no ha precisamente no ha mostrado, fundamentalmente con el último papa que tuvo, con Benedicto XVI, que fuera a buscar grandes cambios en cuanto a progresismo, en cuanto a mejoras las modificaciones que la gente que va a la iglesia, que los cristianos están pidiendo. Muchos cristianos están pidiendo cambios, uh-huh. Están pidiendo que la iglesia se ayorne. Es algo que le sucede históricamente a la iglesia. La sociedad va por un carril, la iglesia va por otro, y siempre llega a pareciera un paso atrás de las modificaciones y de los cambios que suceden, uh-huh. Más rápidamente en la sociedad. Generalmente a las estructuras les cuesta mucho más desestructurarse. Sobre todo esta estructura, ¿no? A las estructuras en general les cuesta romper con cánones, romper con determinadas cuestiones. A la política también le cuesta. Seguimos viendo en la política del mundo y en la política argentina particularmente, que es la que más nos llega, vemos permanentemente que vuelven a resurgir personajes que creía que se habían quedado a un costado, ¿no? Exactamente, uh-huh. y que muestran formas de hacer política del pasado, que no son las formas de hacer política hoy, y sin embargo cada tanto reaparecen. Bueno, en todas las instituciones sucede esto. La institución en sí misma tiene este sentido, el sentido de el orden, de lo establecido, de las dentro normas. Dentro del caos o de la heterogeneidad, darle algo homogéneo. Exactamente, sí, busca reorganizar, la institución busca organizar, busca bajo el mismo ala meter a la misma a la gente diferente y demás. Entonces, obviamente que le cuesta a cualquier organización romper con esas estructuras. Por ir a un caso más lejano, el divorcio, la ley de divorcio, ¿cuánto costó en la Argentina? Y la gente ya se separaba a miles. De hecho, a miles, sí. ¿No? Los índices dicen que fue en aumento, pero por una cuestión de que, bueno, ya estaba el marco legal. Claro, había lo que se hizo fue legalizarlo, paso. Nada más. Claro. Pero sí. Digamos, claramente era algo que era de la sociedad, había avanzado hacia eso, hacia una relación que no funcionaba, se separaba, rompía con el vínculo, en lugar de mantener el vínculo bajo las cuatro paredes, rompía finalmente, y en realidad tardó mucho las instituciones políticas en decidir que eso fuera legal, ¿no? Con todo pasa así, sí. Y me parece que a la iglesia también le está pasando eso. Y hay muchos pedidos de mucha gente, de fieles de la iglesia, que le están pidiendo cambios. Y que le están pidiendo cambios fundamentales. Y hay algo que tiene el argentino, mucho más allá de ser Bergoglio o no, me parece, uh-huh. Que es, el argentino es una persona de gestos. Todo el tiempo hace gestos, ¿no? Como que quiere decir mucho más con los gestos que con las palabras. Uh-huh. También es... hay algo en la cultura nuestra que tiene que ver con eso. Uno cuando negocia con alguien quiere mostrarle un gesto. Quiere mostrarle un gesto de decir, bueno, pero yo soy honesto, soy, entonces lo muestra a través de un gesto todo el tiempo. Parece que eso lo tiene Bergoglio muy claro. Es muy bueno eso que decís, es muy interesante. El argentino es muy muy de gesto, no gestual de cara, sino no, de gesto de hechos concretos, de, aunque sea detalles. Exacto, de detalles, de decir, bueno, yo voy para este lado, y mostrarlo a través de gestos, determinados gestos. Me parece que eso que todo el mundo pondera de que Bergoglio pagó el hotel, no viajó en una limusina, viajó con los demás cardenales en el mismo, en un ómnibus. Del anillo, que es de plata con un poco de oro, pero no es de oro macizo como el que tenía. Exacto. Antes. Es sí. Como, son como gestos que los argentinos tenemos de eso mucho, como sociedad, y pedimos mucho de eso. O sea, le pedimos todo el tiempo a los políticos gestos. Le pedimos todo el tiempo a la iglesia gestos, le pedimos todo el tiempo a las entidades no gubernamentales gestos. O sea, todo el tiempo estamos pidiendo gestos. Me parece que Bergoglio eso lo tiene muy claro, y que tiene muy claro que a sociedades más frías, más del resto del mundo, que no se guían por eso, las va a sorprender. Claramente. Además viene de una base de un papa alemán, no carismático. Totalmente. Que venía con la sombra de un Juan Pablo II que era... El papa viajero, el papa carismático, el papa, digamos, que sorprendió al mundo desde muchos puntos de vista, si bien políticamente fue un papa conservador, ¿no? Que se dedicó a participar de una manera un poco conservadora con todo lo que fue la Guerra Fría. Pero viene de una base en la cual un papa que tuvo un mandato, si se podía decir, no sé cómo se dice en los casos de la iglesia, pero que tuvo en su tarea fue frenar los escándalos, frenar el escándalo de los pederastas y el escándalo del Banco del Vaticano, ¿no? Y que finalmente esto lo condujo a la renuncia. Viene de un piso, se podría decir, en el cual tiene mucho para ganar Bergoglio desde el punto de vista político, claro. Y gestual, ¿no? Porque ya fue, creo que lo primero que él marcó fue la cuestión esta que se muchos analistas lo dijeron, esto de pedir que recen por él, ¿no? Y que lo bendigan, que la bendición sea al revés. Exacto. Y además un papa que hizo un chiste. Yo no me parece que sea para dejarlo pasar. Un papa que dijo, bueno, me vienen a buscar el fin del mundo. Exacto. Sin carisma, ¿no? Porque no es carismático. No es Juan Pablo II. No es Juan Pablo II. No, no es una persona carismática en sí misma. Pero claramente puede serlo. Sí. O sea, puede... No ser carismático porque el carisma se nace. Pero digo, puede trabajar esta cuestión, ese chiste que vos decís, le salió muy espontáneo. Sí. Seguramente no lo haya pensado, le haya salido así, decir, bueno, me fueron a buscar el fin del mundo. Me parece que es como decís vos, ¿no? Como un marcar impronta diferente. Una búsqueda de una impronta diferente que ha tenido este papa, o que tiene este papa, que lo va a seguir teniendo. Un papa que en la Argentina... cuando siendo cardenal en la Argentina, se ha metido en la política. Sí. Un papa politizado, un papa que se dice peronista. Esto es muy raro, digamos, no es habitual que los curas, exacto, no es habitual que los curas se identifiquen con una determinada agrupación política. Generalmente se identifican con, no sé, con cualquier gestión o cualquier acto de gobierno que tenga que ver con la doctrina social de la Iglesia. Los papas, por supuesto, que más defienden la doctrina social de la Iglesia. Pero nunca se dicen peronistas, radicales. Es raro escuchar a alguien que se nombra a sí mismo o se califica a sí mismo o califica su ideología. Este papa lo ha hecho. Y que tiene amigos políticos. O sea, o por lo menos que ha sabido... Tiene vínculos con la vínculos. Por ejemplo, se me ocurre, más allá, el vínculo que le tratan de emparentar con el macrismo me parece que es un poco caprichoso. Si bien tiene un vínculo con Michetti, y bueno, es real por la cuestión de la fe de Michetti, también tiene vínculos con Alicia Pierini, con la ex jueza, con la que fue echada en la dictadura militar, que hoy estuvo presente en la Asunción. O sea, también es muy heterogéneo el vínculo de la ahora papa con la política en general, y muchos consideran que es ambiguo. No me parece que sea así, pero digamos, ya él de plano siempre tuvo una línea. Y también esta cuestión de su afiliación política y de su trayectoria política también le valió críticas especialmente del ala más izquierda del kirchnerismo, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, lo que ha logrado esta designación es que quiebre dentro del, ¿sí?, del corazón, del seno del kirchnerismo, se ha quebrado. No algo que no se pueda solucionar, porque claramente Cristina Kirchner ahí marcó la cancha una vez más y dijo, vamos para este lado. Viajó inmediatamente, se reunió con él, se mostró muy distendida. En el primer acto que ella hace, después de que se sabe que Bergoglio es el nuevo papa, se la veía muy distendida, alegre, saludándolo, felicitándolo. O sea, marcó la cancha enseguida. Sí. Salió a decir, no vamos a ir, Néstor Kirchner en su momento dijo, es el jefe de la oposición, Bergoglio. Uh-huh. Lo calificó el jefe de la oposición. En el peor momento del conflicto con el campo, donde Bergoglio también salió a tomar partido respecto uh-huh. a este tema y se paró de un lado que no era el del kirchnerismo. En otras cuestiones ha cerrado filas con el kirchnerismo, ha estado de acuerdo en muchas... Asignación universal por hijo y ley de medios. Exactamente, uh-huh. ha estado de acuerdo con el kirchnerismo en este sentido. Lo que me parece es que todos están intentando ver, digo, desde el lugar más banal del que viajó en subte una vez con él, entonces dice, yo viajé en el subte con Bergoglio, sí. O sea, con el Papa. Digo, desde el lugar más banal hasta los lugares de poder más fuertes, están todos intentando decir, Bergoglio está conmigo, es mío. Claro. ¿No? Están queriendo decir, el Papa me pertenece. El macrismo, cierta parte del kirchnerismo. O sea, bueno, un rabino Bergman diciendo, el Papa es mi rabino. Claro, bueno, por eso digo, ¿no? Como que todos están intentando ser como... tenerlo a Bergoglio entre sus filas, uh-huh. ¿no? Y me parece que él está ya a una altura que ya no... Sí. Que ya está más allá es de... Es una lectura errónea de lo que está pasando. De cualquiera. Uh-huh. Pero me parece, sí, que puertas adentro del kirchnerismo quebró. Apenas se conoce la noticia, sale Luis de Lía, salen un grupo, bueno, Eve, ¿no? Un grupo de gente sale a denostar esta elección. Bueno, Carlotto también, un poco más moderada, pero también. Carlotto siempre es más moderada. Y la gente de Carta Abierta también. Pero ¿qué es lo que sucede? Claro, tiene un pasado cuestionable. Mm-hmm. Realmente, más allá de las investigaciones que ha hecho Berbisky, que me parece que siempre son genuinas y que están, digo, van, intentan sí. ir a fondo, más allá de eso, me parece que no se lo ha podido totalmente asociar a la dictadura. Digamos, no se le puede decir que él fue partícipe de la dictadura cívico-militar, al menos con los elementos que hay hoy. Tal vez más adelante aparecen elementos y todos tenemos que decir, sí, la verdad que sí, estuvo parado de este lado. Me parece que hoy, con los elementos que hay, no se lo puede identificar totalmente. No, además, sobre todo que como un defensor férreo. Digo, hay gente que sale a decir que él sacó gente del país. Es eso lo que o sea, hay como una ambigüedad. Hay una ambigüedad muy fuerte en eso. Entonces, ¿a quién le crees? Y no de una fuente cualquiera, ¿no? Un vecino enfrente. Lo dice Alicia Pierini, por ejemplo, claro. Que él sacó gente del país. Una amiga de toda la vida de él que dice, yo lo vi darle su documento a una persona muy parecida a él para que lo sacara del país. Cuando en la dictadura dar el DNI... una persona era casi una sentencia de muerte. Claro. Pero al mismo tiempo uno, que lo ha leído a Berbisky toda su vida, también tiene una cuestión ahí de decir, claro, bueno, yo le creo a... Claro, ¿por qué? Porque él le cree a los curas que le dicen. Sí. A mí me marcaron. Claro. A nosotros nos marcaron, y nos marcó Bergoglio. Otros dicen que fue Bergoglio el que les advirtió que se vayan porque estaban marcados. Exactamente, o sea, hay como una ambigüedad, o sea, no sé, la historia está marcada de ambigüedades todo el tiempo. Sí. Y nunca llegar a la verdad de los hechos, sobre todo en situaciones tan complejas como fue la dictadura cívico-militar de este país, uh-huh. Donde una parte muy importante de la Iglesia tuvo su responsabilidad y nunca pidió disculpas por esto, nunca, y otra parte de la Iglesia se la jugó. Y yo lo puedo decir desde un lugar de saber de qué estoy hablando. Mi familia siempre estuvo con los curas tercermundistas, y yo tengo un padrino que es sacerdote, y mi padrino escondía a gente en las catacumbas de la parroquia donde él estaba, del convento donde él estaba. Entonces yo sé de qué estoy hablando. Ahí hubo curas que realmente se la jugaron, curas, monjas, que realmente se la jugaron y se les fue la vida en eso, se perdieron la vida también en ese juego, o sea, en esa jugarse por todo. y otros que no, otros que sí, que marcaron gente, que entregaron, otros que hicieron la vista gorda. Entonces me parece que en esta cosa tan difícil de poder identificar, me parece que esa va a ser la parte más difícil que vamos a tener, en poder identificar quiénes participaron realmente desde el lugar cívico-militar y quiénes no. Sí. Esa va a ser la parte más difícil. Desde los militares hay muchos más datos, se cuenta con muchos más datos, hay muchos testimonios de la gente que estuvo presa, que estuvo secuestrada, que aportan datos todo el tiempo y todo el tiempo están... todavía nos falta saber mucho. Pero por eso digo, me parece que en el caso de Bergoglio hay una ambigüedad de la historia que no nos permite ver con claridad si él efectivamente marcó a esos curas o si les avisó porque sabía que estaba marcado, pero también hay otros que dicen, bueno, pero no se la jugó, no los defendió. Digo, me parece que eso todavía, para hacer un juicio de valor, falta mucha información. Sí, definitivamente. Falta mucha información. Y en el medio también la realidad es muy abrumadora. Exacto. Lo que hace día a día este Papa también te abruma, ¿no? Digo, desde claro. el punto de vista, no solo por su que ya de plano dijo que su opción era por los pobres y que sabemos que no va a hacer cambios revolucionarios desde el punto de vista, no sé, diversidad sexual, no, aborto. Claramente. Sabemos que no va a haber movimientos, porque ya no, es un Papa por lo menos coherente, digo, con su historia en Argentina, no sabemos que no va a repetir en Roma lo que no hizo acá. Pero sí, claramente hay una determinación política de, bueno, los desposeídos, los pobres, de todo el mundo, estas son nuestra prioridad, ¿no? Exacto. Y bueno, y habrá que ver si él hace alguna expresión respecto... A ver, se le cuestionó mucho su participación en la dictadura uh-huh. cívico-militar. Tiene muchos cuestionamientos, digo, hay gente que todavía cree que él tuvo una participación clara a favor de la dictadura... hay otra gente que cuenta su historia y dice que no fue así. Bueno, Pérez Esquivel dijo que no había sido colaboracionista. Por eso digo, hay como... Y me parece que falta la voz de él. Hay que ver si sí. él se juega a decir algo al respecto. Habló el Vaticano, salieron las voces del Vaticano a decir que él no tuvo nada que ver. Que fue asombro, ¿no? Esa reacción fue muy... Fue al toque, 48 horas después y dando la entidad... a las notas de Página 12 prácticamente, porque era eso y algunas declaraciones. Seguramente sea algo que le molesta a Bergoglio y que pidió claro. que salieran a aclarar, porque es algo que le está molestando, porque puede llegar a cualquier lugar del mundo eso. Uh-huh. De hecho debe haber llegado. Digo, me parece que todavía falta saber qué es lo que va a hacer con esto, ¿no? Porque hoy asumió y hoy fue realmente coronado Papa. Uh-huh. Recién hoy empieza su gestión, si bien empezó ya con algunos gestos, echando al cardenal que estaba cuestionado de encubrir casos de pedofilia dentro de la iglesia, ya lo echó, ya lo alejó del cargo. Digo, me parece que falta que él empiece, y hay que ver si dice algo de esto o no. Yo creo que si él hace algún mea culpa, no de él, sino de la iglesia, en nombre de la iglesia, si la hace de él, bueno, tendrá algo que ver, digo, ahí. Pero digo, en cuanto a la iglesia, uh-huh. ¿no? O si sale a aclarar cuál fue su rol o el papel que jugó acá adentro en esa época, parece que va a tranquilizar las aguas en mucha gente que hoy está pidiendo eso. Está pidiendo que le diga, que él diga algo. Uh-huh. En tanto no lo haga, va a seguir esta división, digo, entre quienes creen que sí, quienes creen que no. Y me parece que hoy está dentro, puertas adentro del kirchnerismo. Cristina marcó, como decía antes. Sí, hay una línea muy fuerte desde el gobierno de. A salir a respaldar. Exactamente. Y además a nivel regional, ¿no? También. De principales presidentes salieron a. Más allá que fueron a saludarlo hoy al Papa, pero además salieron enseguida, de inmediato, a respaldar al Papa y a ponerse contentos de alguna manera por la designación de un Papa latinoamericano, ¿no? Exactamente. Sin duda la línea que creo, no sé si habrá sido una deliberada o tácita la línea bajada por el gobierno, pero es claro que la reacción es esa, o sea, la noticia es esta, hay un Papa argentino, un Papa latinoamericano, tenemos que alinearnos y que el diálogo Vaticano-Argentina sea lo más fructífero y no que haya un enfrentamiento, ¿no? Exactamente. Que no tiene un sentido tampoco. Hoy no es el cardenal de Buenos Aires, no. Exacto. Es el cardenal de la Argentina. Hoy es el Papa de todos los cristianos del mundo. Entonces me parece que en tanto el gobierno juegue muy fuerte esta carta de parar, de, de decirle a él, vos te parás acá, ahora vos no te puedes meter más en esto, vos estás acá. De marcarle a él también en dónde tiene que, hasta dónde puede opinar y hasta dónde no. Y en tanto, él entienda que su función es mucho más amplia que solamente el país del que proviene, parece que puede haber buen vínculo con político, más allá de esto que decíamos, que todos quieren adueñarse de la propiedad de Bergoglio, ¿no? Todos quieren ser los amigos de Bergoglio. Todos buscan la foto del abrazo con Bergoglio, ¿no? Exactamente. Parece que él también fue muy claro, a la primera que recibió fue a Cristina, compartió un almuerzo, digo, me parece que fue muy claro en cuanto a también a decir, bueno, la presidenta es Cristina Fernández de Kirchner, yo la recibo a ella, a la presidenta, después va a recibir a todos los demás y va a estar, va a sacarse la foto con todos, pero también él respetó mucho esa cuestión y también se lo vio distendido, realmente, sí. Se lo vio muy tranquilo, pero fue muy genuino el encuentro, no fue forzado, no fue digamos, todos los que lo vimos, los que pudimos ver las primeras imágenes que se mandaban desde el Vaticano. Realmente fue más allá que es protocolar y uno no puede estar de mal modo en esos casos, pero la verdad, pero es que a veces se nota genuino. Cuando no hay química se nota y la verdad es que los dos con buena predisposición hablando y además estaba previsto, la gente decía que iba a ser 15-20 minutos, un encuentro cortito, y la verdad que un almuerzo, después se quedaron conversando, se hicieron chistes. Cristina le dijo, yo se lo dije a usted que nos íbamos a volver a encontrar y mire dónde nos encontramos. También Cristina con un gesto de humildad, de cercanía. Parece que fue muy sabio las dos partes, ¿no? Me parece que sí, me parece que lejos está esa euforia que hubo al principio de Bergoglio, el jefe de la oposición es papa, se le viene la noche al kirchnerismo. Sí. Esa lejos, fue la primera sensación. Bueno, pero lejos quedó esa sensación de, sobre todo de la oposición, que dijo es un triunfo de la oposición. Lejos quedó eso. Me parece que el kirchnerismo, sobre todo Cristina, logró canalizar rápidamente el beneficio para ella. No el beneficio para ella, digo, evitar la confrontación, ¿no? Evitar, sí. Que era el beneficio para ella era ese, era no confrontar con quien hoy es el Papa. Sobre todo que tiene una popularidad increíble en la Argentina. O sea, claro, es muy amplia la popularidad. Y incluso de los no religiosos, de la gente común que no profesa ninguna religión. Digo, hay encuestas que ya hablan de un 70, un 80% de popularidad del Papa. Y se vio también en las calles, en la Plaza de Mayo, enfrente de la Catedral, se hizo todo un evento. La vigilia. Y se respiraba alegría. Esto no se puede negar, ¿no? Tampoco, ¿no? Hay versiones muy críticas, hay voces muy críticas. Pero también la verdad es que la alegría es innegable. La gente está contenta con esto. Tal cual. Y me parece que esa es la lectura que hay que hacer, más allá de querer canalizarlo como un triunfo de la oposición o un triunfo del kirchnerismo. Parece que no triunfó nadie, que en todo caso Bergoglio llegó a su máximo puesto de poder al que podía, que hoy pasa a ser, él es el jefe del Estado del Vaticano, digo, es un nuevo jefe de Estado, es un par de Cristina Fernández, más allá de que él es además el jefe de toda la Iglesia Católica, de 1.200 millones de católicos en el mundo. Pero digo, me parece que lo que hay que ver es eso. Llegó a su máximo lugar de poder, igual que Cristina Fernández llegó a su máximo lugar de poder. Y me parece que ahí están las cuestiones, en ver que, en no politizar todo, más allá de que él haya sido tan político, ¿no? Tan politizado durante su gestión como cardenal. Parece que hay que ir un poco, un paso más allá. Y me parece que en eso los dos, tanto Bergoglio como Cristina, observaron la realidad mucho más allá de todo lo que lo miramos nosotros, dieron un paso, estaban los dos un paso más adelantados que todos nosotros, y la verdad que no está mal tener a un papa que está un paso adelantado de lo que va pensando la sociedad. Y que tiene tanta visión política, sin duda. Puede llegar a ser muy interesante, puede llegar a quedar todo ahí. Hay que ver qué es lo que logra él hacer en esta gestión. Bueno, vamos a la apertura comercial, sí. Que nos extendimos un montón, y seguimos después charlando de este tema. Auspician con otros ojos. Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242109. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales, 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas, 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Con Quiero, viajar hasta 18 cuotas en pesos sin interés. Combiná puntos y pesos para canjear pasajes, hoteles y paquetes en todo el mundo. Empezá a viajar con Quiero Viajes. Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar. Banco Galicia, cada día más. Promoción válida en la República Argentina desde el 1 de enero de 2013 hasta el 30 de abril de 2013. Costo financiero total 3,16%. Consulta vigencia y condiciones ingresando en Quiero Viajes a través de quiero.com.ar. Elegí tu lugar en el mundo. Con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario, comprás y sumás millas para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedila, sumá y viajá con Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Llama al 0810-999-7529. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolíneas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30.011.07-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30.641.405.55-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Ni na na na marinare, go va barca mi e zommare, io te parle non respond, te se verse mi e zossun. Bueno, y de Bergoglio, de la realidad mundial, de lo que está sucediendo en el mundo y todos estos acontecimientos que tienen realmente conmocionado al mundo, sí. Pasamos entonces a la política local. Local barra regional, se podría decir de alguna manera. Seguimos hablando de... En esta oportunidad de comunicación, de medios, como todos sabemos, Argentina fue pionera desde el punto de vista de desde la región de la aprobación de su ley de servicios de comunicación audiovisual, pero más que nada por la forma en que fue discutida esta ley. En este momento se están discutiendo en dos países, en México y en Inglaterra, distintos marcos regulatorios para lo que es este el espectro de la radio y de la televisión, y más precisamente la bienvenida a las nuevas tecnologías, ¿no? Esto con más fuerza en México. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, propuso una reforma constitucional, porque para modificar a los medios es necesario en México una reforma constitucional, especialmente algunos artículos que tienen que ver con las telecomunicaciones, para en principio romper con el duopolio que se ha creado con el tiempo entre Televisa y Televisión Azteca, ¿no? Y para permitir la entrada de nuevos actores. Uno de los actores que podría haberse interesado en entrar en este juego es Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, que hasta ahora ha tenido una relación medio tirante con el anterior presidente de México, con Calderón, y que le fue medio vedada la posibilidad de entrar. Con la apertura del juego sería, digamos, una posibilidad de que haya nuevos actores en lo que es la televisión. Esta ley prevé, esta modificación de la Constitución prevé que haya dos nuevos canales de aire, por lo menos. Televisa y Televisión Azteca ya tienen en sus manos 7 canales de los más importantes que hay en México. Ajá. Con lo cual es muy muy fuerte. Se podría pensar en las 12 cadenas como si fueran Canal 11 y Canal 3 argentinos, ¿no? Claro. Esa sería más o menos... Pareciera igual con mayor fuerza. Con muchísima mayor fuerza, especialmente de Televisa, que es de verdad un gigante. ¿Qué se va a regular? Por ejemplo, una de las cosas muy interesantes es el porcentaje que se va a abrir a la inversión extranjera. El 49% se va a abrir para lo que es radio y televisión, y el 100%, hasta un 100% se va a abrir a la inversión extranjera para lo que es telecomunicaciones o las nuevas tecnologías. Uh-huh. Esto llama mucho la atención porque, digamos, se ve que hay una necesidad importante de que inviertan avanzar, ahí. De que inviertan ahí, porque ahí está el Estado mexicano estaba muy interesado en, digamos, dar el paso a la televisión digital, por lo menos para el 2015, y necesitan, evidentemente, capitales externos. Por otro lado, se va a regular lo que es el derecho a réplica, que llama mucho la atención, porque está, como digamos, dado en forma tácita en México, pero de esta forma va a ser algo bien bien concreto la cuestión esta. Hay otro artículo polémico, que es el artículo 6, que prevé que el Estado puede tutelar y velar en cuanto a lo que es la veracidad de las informaciones que emiten los medios. El tema es cómo se va a regular esto, si el Estado se va a convertir en un Estado censor o simplemente en un Estado, como en Argentina es AFCA, que regula las cuestiones que tienen que ver con la protección del menor, con los derechos de los sectores más vulnerables y, bueno, la no discriminación. Hay que ver si el Estado va a regular desde ese punto de vista la información o directamente si se va a meter de lleno para controlar. Eso también es un tema polémico. Se va a abrir un nuevo consejo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que va a reemplazar a la anterior comisión que existía, que prevé mucho mayor poder del Estado sobre los medios. ¿Qué pasó con los empresarios? Los empresarios que están reunidos en el Consejo Coordinador de Empresarial dijo que les parece bien la modificación, que están de acuerdo, siempre y cuando, bueno, haya, digamos, una regulación desde el punto de vista económico. Los que se expresaron un poco más críticos fueron la agrupación que está enrolada bajo Yo Soy 132, que son un grupo de estudiantes mexicanos que se conformaron en el último tiempo. Incluso su nombre es muy novedoso porque es el numeral Yo Soy 132, como se usa en Twitter, que vinieron a decir, bueno, a ver, tengamos en cuenta también el reclamo de los sectores populares, el reclamo de las universidades, también la Asociación Mexicana de Información. La idea de esta ley no es abrir a todos. No, es una regulación económica, digamos. Claro, pero no es una apertura de voces. No. No es la búsqueda de la ley de comunicación acá. No. Que lo que buscó es incorporar nuevas voces a lo que es el espectro de hoy de... Por ejemplo, en el espíritu, digamos, es una ley un poco confusa y por eso los observadores dicen que es medio, hay un miedo a que sea una cuestión medio gatopardista, de avanzar para no avanzar nada o dejar todo como está. Sí, o para dejar entrar solamente un tercer grupo económico, y nada más. Por ejemplo, lo que se ha presentado es que busca esta ley el acceso a las tecnologías de la información, que la telecomunicación sea un servicio público y que haya órganos reguladores de autónomos. Pero la verdad es que los sectores más vinculados a las personalidades públicas, vinculadas a la comunicación, a estos estudiantes enrolados en Yo Soy 132, dicen no, ustedes no están escuchando las propuestas del otro lado, o sea, las propuestas no de los empresarios, las propuestas de nosotros, de las organizaciones comunitarias. Necesitamos que nos escuchen. El tema es este. En México no se está, esto se va primero a llevar al Parlamento, se va a aprobar y después también requiere una reforma a la Constitución. Esa es la gran diferencia que tuvo con la Argentina. Pero además, no es una ley discutida como fue discutida en la Argentina, que no es solamente, digamos... Claro, no es un debate amplio. No es un debate amplio que acá se hizo por foros y en todo el país, y que no solamente eso. Tenía años y años, sí, digamos, de preparación anterior. Esto es más bien una cuestión que ha propuesto Enrique Peña Nieto y muchos dicen que también tiene que ver con una intención de este presidente de despegarse de la influencia que él ha tenido con Televisa, ¿no? Muchos dicen que es un presidente formado por los medios, ¿no? Cuyo carisma ha sido respaldado principalmente por los medios. Igual, de todas maneras, esto está en pleno proceso, hay que ver qué pasa, hay que ver si las fuerzas de las organizaciones comunitarias pueden presionar como para que se incluyan mucho más fehacientemente artículos que tengan que ver de verdad con lo que es la apertura de voces. En Inglaterra está pasando otra cosa vinculada con los medios, pero es distinta desde el punto de vista que en el ámbito inglés existe un órgano que autorregula a la prensa desde los años 50. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que, bueno, Inglaterra es la cuna del liberalismo. Uh-huh. Y no está bien visto que la prensa sea regulada desde afuera, sino que, digamos, hay una confianza en que la prensa se puede regular. Autorregular. Claro. ¿No? Desde los años 50. El tema es que esta autorregulación tuvo diferentes cuestionamientos a lo largo de la historia, en estos últimos 50 años. El primer gran cuestionamiento fue en los 90 con la muerte de Lady Di, con este paparazzi que se dice Exacto. que provocó el choque, bueno, que terminó con la muerte de la princesa Diana. Y además, esto fue en los 90. Se dice que hubo un visto bueno, que el poder inglés dijo, bueno, no importa, vamos a darles otro nuevo voto de confianza y sigan autorregulándose, pero finalmente con lo que fueron las escuchas, con el derrumbe del grupo Murdoch, uh-huh. con esta polémica que hubo de News of the World, ahora claramente David Cameron dijo, bueno, paremos un poco la pelota. Evidentemente no se pueden autorregular, o sea, digamos, la prensa no puede mantener por lo menos un código ético. Y desde el 2011, de julio del 2011 hasta ahora, están tratando de modificar lo que es este órgano, que va a ir a través, esto también es extraño, ¿no?, para nosotros los argentinos, va a ir a través de una acta real que presenta la Isabel y que solo va a poder ser modificada por el Parlamento con mayoría de 2/3. También esta cuestión tiene que ver con la polémica que suscita más bien los escándalos amarillos en el otro hemisferio que con una cuestión de apertura de voces. O sea, en conclusión, son discusiones sobre medios, pero que nada tienen que ver con lo que se dio en la Argentina, que de alguna manera son parches. Tampoco tienen que ver con cuestionamientos que recibe el poder político a través de los medios. Claramente. No tiene que ver con eso, con querer controlar. Digo, claramente en Ecuador, en Brasil, hay un montón de lugares, en Venezuela, donde se está intentando a través de la ley de medios también controlar esa, como ese desfasaje que hay o esa voracidad que hay por poner o sacar un presidente a través de un medio. Bueno, es lo que decíamos. Por ejemplo, Peña Nieto tiene un vínculo muy cercano con los medios. Carlos Slim, el hombre, vuelvo a decir, no solo más rico de México, sino del mundo, es el rey de lo que es la telefonía. Y además, David Cameron le valió la renuncia de un colaborador muy cercano al escándalo de las escuchas. O sea, es algo que empapa y influye en el poder político. Claramente hay una intención de controlar a los medios y decir, bueno, hasta acá pueden. O sea, digamos, el control tiene que ver con no solo con el contenido, sino hasta dónde van y hasta dónde afecta a la veracidad digamos, en general, de los ejecutivos de estos países. Claro, en realidad me parece que en la Argentina la ley de medios no tiene el espíritu de controlar lo que se dice, sino de abrir nuevas voces que contrapesen un discurso único que había o que todavía existe. Un discurso único que se ve por todos las replicadoras de determinados medios. Exacto. Me parece que ese espíritu tiene no de prohibir que se diga lo que están diciendo, sino de contrapesar con una voz diferente o de permitir que haya una voz diferente. Si vos abrís la posibilidad para que ingrese otro a decir lo que piensa y ese otro dice lo mismo que decía el anterior, está todo bien, pero es una voz diferente la que la dice. Exactamente. Pero no sé en estos casos si el espíritu es el mismo o si el espíritu es querer evitar que se diga lo que... No, el espíritu no es el mismo y se ve claramente en Inglaterra con muchísima más claridad, que tiene que ver más con parches o con movimientos muy lentos o muy, digamos, cambio de piezas para asegurar El poder y para silenciar. Se ve mucho más en esta cuestión, sobre todo porque vienen de dos escándalos muy fuertes: el escándalo de Lady Di, el escándalo de las escuchas. Además, claro, uno creía que el grupo Murdoch jamás se iba a poder derribar y terminó, lo vimos en los juicios a él y a su colaboradora, ahora no me acuerdo el nombre, pero digo, las fotos del escándalo fueron muy claras. Y uno, de alguna manera, con esta comparación también empieza a apreciar cada vez más la norma, el debate que se dio acá, la discusión que se pudo dar acá, ¿no? Exactamente. Y sabemos que hay otros países de Latinoamérica que están tratando de acercarse o de por lo menos elaborar su propia ley de medios. Claramente cada país tiene que elaborar la ley de medios que... Sí, pero hay muchos que van más para el lado de la Argentina, de la propuesta argentina, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Exactamente. O en, y Argentina también tuvo mucho derecho comparado, ¿no?, para la elaboración. Ha escuchado a otros países, ha habido mucha colaboración, pero bueno... No todos van a poder tener, esta ley tiene muchos años, más de 20 años de lo que fue debate, y más profundamente el último año antes de su aprobación ha tenido foros de debate de distintos ámbitos. O sea, no todos podrán tener una ley como la nuestra, pero se ve que las intenciones son distintas. Bueno, vamos ahora a otro corte comercial y seguimos debatiendo estos temas. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Espacio Publicitario. La mañana de Radio El Mundo. Invierta 2 horas en ganar la mejor información. Diario por radio, con Néstor Sibona y Hugo Grimaldi. Lunes a viernes, de 7 a 9 por Mundo. AM1070, una radio de periodistas. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Con otros ojos, hasta la medianoche, por Radio El Mundo. Sí, vamos a la política local. Sí, estuvimos demasiado ambiciosas con el mundo, ¿no? Bueno, sabemos que debuta el tan hermoso aumento de subte, ahora en minutitos nada más, porque bueno, cuando arranque el subte ya los usuarios van a tener que pagar un peso más, 3 pesos con 50, por disposición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ya salieron críticas del gobierno nacional a decir que esto es un duro golpe para el bolsillo de los trabajadores, dijo el secretario de Transporte Alejandro Ramos. ¿Qué calculó Ramos? Él dijo que esto implica un 318% aumento acumulado desde enero del 2012, que fue el mes en que se hizo cargo Macri del subte. Que lo primero que hizo fue subirlo a 250. Lo primero, la primera, digamos, medida que tomó. Y además dice que el 70%, según estadísticas que maneja la Secretaría de Transporte, utiliza el subte para trabajar o para dirigirse a la oficina, lo que sea. El descuento, según Ramos, es directo al bolsillo, o sea, digamos, claramente es un peso por día más que se descuenta para el trabajador. Y que además consideran desde el gobierno que el 25% de los usuarios de subte van a tener que indefectiblemente trasladarse al colectivo o a, digamos, a otro medio de transporte más barato, porque esto claramente no es viable, digamos, para su bolsillo. ¿Qué implica esto? Implica, en primer lugar, sí, una desmejora del poder adquisitivo de los sectores más populares. Porque si bien el subte es un medio de transporte que usan diferentes clases sociales, puede desde las más altas hasta el trabajador con menores ingresos, claramente se va a excluir a estos sectores y los van a obligar a transportarse en el colectivo, que ahora va a tener una diferencia cercana a los 2 pesos en lo que es el viaje mínimo. Y además uno sobre todo en el colectivo se sigue manteniendo para jubilados, para además, asignación universal por hijo, para beneficiarios de planes sociales, sigue estando el 1.10. El 1.10, exactamente. Como boleto. Ajá, a través con la tarjeta SUBE. Con la tarjeta SUBE. Lo que nos preguntamos, y lo decíamos ya en este programa hace mucho tiempo, desde el verano, es cómo va a bancarse la estructura de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires esta cuestión del golpe de la gran cantidad. No. O sea, la primera escena que se me ocurre a mí es, recordemos cuando el tren tiene alguna dificultad, precisamente el de Constitución, cómo la gente que se traslada del tren al colectivo que va hacia zona sur o hacia diferentes puntos del conurbano, cómo es, no da abasto, digamos, en esta situación. Entonces yo pienso en el 25% de usuarios del subte trasladándose al colectivo, si el colectivo va a poder responder hasta ante esa demanda, ¿no? Y además si esta demanda va a obligar al colectivo a subir el precio, que esto ya ha sido aclarado que no va a ser así, por lo menos en el corto plazo. Lo que dijo Ramos también es esta cuestión de, bueno, nosotros, el Gobierno Nacional ha mostrado predisposición. Recordemos que el colectivo subió a 1,60. Que fue mucho menor el aumento. Exactamente. Después de mucho tiempo de haber congelado la tarifa. Lo que dijo Ramos es, nosotros como gobierno, bueno, demostramos buena predisposición. Los coches de la línea A, recientemente reinaugurada, son coches de China comprados por el Estado Nacional y, digamos, cedidos en este traspaso que hubo al gobierno porteño. ¿Por qué no hay una buena predisposición de parte del gobierno de la ciudad y por qué no se buscan otras vías de financiamiento que no sea, digamos, la más fácil y la más polémica, que es quitarle al trabajador? Exactamente, cuando podría haber otras medios. Y esto considerando de que necesiten financiamiento extra. ¿Cómo puede ser que el subte funcionó sin este tipo de aumentos tan drásticos? Son 300% de aumentos de enero del año pasado, hace un año. Es demasiado, demasiado. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Bueno, y ahora tenemos ya en línea a nuestro especialista en autos, a Roberto Nemec. Buenas noches, Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Recién llegadito, porque recién acaba de presentar hace apenas una hora el General Motors de Argentina, es decir, un nuevo integrante de su familia en el portfolio tan numeroso que tiene, que es el modelo Cobalt. Primero quiero hacer una pequeña introducción, porque estuve con la vale. presidenta, Isela Costantini, uh-huh. La presidenta de General Motors Argentina, y antes del lanzamiento tuvimos una pequeña charla, fundamentalmente, es decir, de cómo traccionaron los diferentes modelos, o cómo fue el año 2012 para General Motors. Sin ninguna duda, los números y la introducción de muchos modelos ha significado, es decir, que se mantenga o que ocupe un segundo lugar muy interesante dentro del mercado tan competitivo. En lo que se refiere a estos primeros dos meses del año, es decir, comentó que enero lo vio un poquito flojo, febrero repuntó y los números de marzo, es decir, van para arriba, es decir, uh-huh. que las expectativas para este año para General Motors es llegar a un volumen similar al del año pasado, y en lo que es a la industria automotriz en general, también estar en 850,000 unidades. Ah. En lo que se refiere a la importancia, es decir, de ocupar el segundo lugar, ella comentó de que, sin ninguna duda, la renovación del portfolio, o sea, la nueva línea de los nuevos vehículos, es decir, que se vinieron presentando durante el año 2012, los modelos que hubo en Expo Agro, que se van a lanzar durante este año, y fundamentalmente la llegada de este nuevo modelo, que se podría inscribir en el segmento C, pero sin ninguna duda es un sedán que lo introducen dentro del competitivo segmento B, es uno de las grandes apuestas que tiene General Motors para este año. Uh-huh. Antes de pasar a lo que son las características de este nuevo vehículo, te cuento que ellos le están dando mucha importancia a lo que es la red de concesionarios, uh-huh. fundamentalmente a lo que es atención al cliente, a lo que es ¿está? Es decir, cómo están fidelizando al, claro, al cliente. Uh-huh. Y fundamentalmente le están dando mucha importancia a la capacitación con la llegada de estos nuevos modelos y las inversiones que no solo en infraestructura, sino en tecnología que están haciendo la red. Así que ellos son muy, están muy ilusionados, es decir, con este año. En lo que se refiere, y cortito, a lo que es esta, este nuevo lanzamiento, es un sedán de cuatro puertas, es decir, con dos niveles de equipamiento, LT y LTZ, que es la, las siglas que marcan todos los equipamientos de la marca Chevrolet. Tiene, es decir, un diseño con el ADN, es decir, de la marca. Es decir, y las características fundamentales, es decir, que tiene este vehículo, es decir, es el confort y equipamiento. Y uh-huh, hago, pongo en primer lugar el confort, porque realmente es un auto para cinco plazas, cuando generalmente los autos del segmento B, que vienen muy bien equipados, la, la tercera plaza del medio, de atrás, generalmente la gente va bastante incómoda. En este caso no, no ocurre lo mismo. Y sí tiene algo que es fundamental para las familias bastante numerosas, que le va a venir muy bien a, la, a las mujeres que quieran comprar este vehículo, que es el espacio del baúl. Es, ajá, el más grande, como se llama, del, del segmento, con casi 570 litros, que realmente es una barbaridad para este tipo de autos. Es decir, tiene todo un equipamiento completo, es decir, con autos del segmento que no tienen ABS, que tienen todo levantavidrios electrónicos, que tiene Bluetooth, que tiene USB, que tiene MP3, CD, es decir, vienen con un nuevo motor diésel, y que incorpora, es decir, en las diferentes versiones, vienen todo con caja automática y de seis velocidades. Es decir, ellos lo piensan posicionar muy bien, es decir, realmente a precios muy competitivos, arrancando de 89.000 pesos para lo que es un sedán de este tipo. Uh-huh. Y terminan, es decir, la, estamos hablando de la versión naftera, sí, y la versión diésel, la más equipada, terminan en 106.500 pesos. O sea que para un vehículo de estas características está muy bien posicionado. Y la gente, con respecto a la garantía, se puede quedar tranquila, porque tiene 2 años de garantía sin límite de kilometraje, y realmente, como se llama, en una primera instancia, o sea, se va a ofrecer en 6 colores. Para terminar, te digo que hoy, si el Chevrolet, el portfolio está integrado por los coches Celta, Classic, Spark, Agile, Aveo, G3, Spin, Sonic, Cruz, Montana, Captiva, la camioneta S10, y la 4x4 recientemente presentada, es decir, a fines de diciembre, la Trailblazer. Es decir, este es un panorama de lo que fue, es decir, General Motors hoy, con la presencia de la presidenta, es decir, y bueno, gente de marketing, de producto y demás, que estuvieron a cargo de las diferentes charlas. Perfecto, Roberto, muy muy completo en la descripción de este nuevo auto de Chevrolet, y bueno, seguramente el martes próximo estemos con alguna otra novedad del, del sector. Sí, sí, sí, hay muchas novedades, es decir, sobre todo, es decir, en lo que queda de la semana hay presentaciones permanentemente, así que vamos a tener con mucho material, y vamos a hablar también algo de cómo está el mercado en estos primeros 20 días prácticamente del año. Dale, perfecto, el martes próximo entonces seguimos hablando. Dale, era... perfecto, pásenla bien. Gracias, era Roberto Nemec, nuestro especialista en autos. Llegamos al final del programa, Rocío, muchas gracias. Esteban Salerno en la operación técnica, lo saludamos hasta el martes próximo, que seguramente esté Leandro Celena en frente del programa. Auspiciaron con otros ojos. Banco de la Provincia de Buenos Aires. OSDE PYME. Banco Galicia. Banco Hipotecario. Música.